sábado me habían regalado este libro de Duendes y Duendas, más otros aparecidos de aquisito nomás. Y les comentaba que este libro está escrito, pues tiene el sustento académico, digamos así, de la doctora Laura Hidalgo Alzamora. Es una recopilación de literatura oral ecuatoriana. Bueno, les cuento que me regaló mi hermano, a quien se lo agradezco mucho, le doy un abrazo. Realmente un libro es uno de los tremendos regalos, ¿no?, que le pueden hacer a uno. Pero les quiero compartir eso también. Miren ustedes, nos dice la doctora Alzamora: el material que presento proviene de labios de 215 informantes, cuenteros, pues trovadores y repentistas de los campos del Ecuador. Colaboraron como entrevistadores 154 estudiantes de mis cursos de literatura oral ecuatoriana en la Universidad San Francisco de Quito. En la clasificación y ordenación de los textos recogidos, colaboró mi asistente de cátedra, nos dice la estudiante Erika Jiménez, y además, adjunto a este libro, hay 138 fichas del correspondiente trabajo, del correspondiente trabajo de campo. En esas fichas encontrará el lector detalles, nos dice, de la fuente y de dónde proviene cada uno de estos cuentos e historias. Imagínense ustedes, este trabajo comienza en 1996 y terminaron en el año 2012. De hecho, este libro que tengo en mis manos ya es la segunda edición, corresponde ya a la segunda edición. Entonces, dice Laura Hidalgo Alzamora: este libro se suma a mis publicaciones anteriores referentes a literatura oral, siempre con el afán de contribuir a la defensa de nuestra memoria colectiva, pues bien sabemos que un pueblo que no cuida su memoria es fácil presa para quienes buscan su desaparición. A medida que avanza el tiempo, el rescate de la literatura oral se vuelve más difícil. Es un desafío. Encuentro dos razones para ello. La una es que, pese al crecimiento del promedio de vida, hay pocos ancianos que guardan en su memoria el tesoro de los cuentos y de las leyendas. Es lamentable, porque esas narraciones constituyen verdaderas actas de vida de los pueblos. Quizá la pérdida obedece a la disminución de ocasiones en que se puede contarlos. Cambió la vida y ya no existe la antigua reunión familiar, por ejemplo. Al anochecer, antes, la familia se reunía o junto a la fogata o junto a la chimenea. Un informante analfabeto me decía con tristeza: es que yo ya no puedo estudiar, refiriéndose a contar los cuentos, pues ese era su único modo de repetir y así protegerse del olvido. Por otra parte, las nuevas generaciones no solo desconocen su ancestral riqueza cultural, sino que la raíz de su identidad ecuatoriana y latinoamericana ha sido violentamente desplazada y sustituida. Entonces, preocupa el futuro del Ecuador, nos dice Laura Hidalgo Alzamora. Ante esta realidad, con razón alguien decía: solo quien conoce puede amar. ¿Y a quién amar si yo no sé quién soy? Nuestra literatura oral es muy importante y vive porque se nutre de la esencia del pueblo. Además, ese pueblo materializa su interioridad con estructuras formales y lingüísticas propias. El pueblo es testigo del pasado, de las creencias y modos de ver el mundo. En sus narraciones hay auténticos documentos históricos y sociales. Son históricos porque testifican las circunstancias de lo narrado en el espacio y en el tiempo. Y son sociales porque su autor es un autor grupal, entre comillas. Por tanto, su expresión es producto de toda la comunidad. Cada sociedad tiene su propia concepción del mundo y la manifiesta en sus relatos y en sus versos. Y lo hace a su manera, según sus propias características. La expresión artística oral en los cuentos y leyendas tiene, entre otras, una función pedagógica en cada lugar. Las narraciones, los poemas, abarcan realidades de su ámbito social, moral, geográfico, psicológico y económico. La literatura les sirve para educar a sus niños, para educar a toda la comunidad, también para divertir a sus semejantes. Otras veces para poner en evidencia sus amores, sus carencias, sus angustias, sueños y esperanzas. Al conocer estas obras, conocemos mejor a nuestros semejantes, comprendemos un poco más su realidad y hasta llegamos a admirar su valentía y sus valores. La cultura popular, amigas, amigos, y muy especialmente la literatura, contiene principios básicos que delatan los parámetros de la identidad de una nación. Hay relatos que transparentan la conciencia del grupo y la conciencia de clase. El lenguaje que emplea el pueblo como instrumento de comunicación deja sentir el fenómeno social de una lengua impuesta, y en cada lugar hay peculiaridades idiomáticas. Vamos a seguir en un momento más refiriéndonos a esta introducción de la doctora Laura Hidalgo de Alzamora para explicar el porqué de la recopilación, de la compilación de la literatura oral ecuatoriana, Duendes y Duendas, más otros aparecidos de Aquisito no más. En 10 minutos serán las 10 de la mañana. Vamos a ir con más música y retornamos con mucho más de Juntémonos en la Casa. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Con tu voz, aquí brillar el corazón,

trabaja por el agua para la ciudad y sus zonas de influencia. ¡Qué alegría! Están nuevamente con nosotros, pues nuestros compañeros de FONAC, Fondo para la Protección del Agua. Y Nancita Puente, que es la directora de este proyecto que ya tiene pues muchos años, igual Marcelo Armijos. Bienvenida, bienvenidos y adelante. Sigan, por favor. Bachita. Nosotros escuchamos con mucha atención. Bachita, buenos días amigos y amigas. Marcelo, buenos días. Gracias por estar aquí en la casa. Nosotros somos del Fondo para la Protección del Agua y este es su programa Planeta Vivo. Porque todos somos parte de él. Ajá. Así que el día de hoy, dando inicio a la semana, queremos pues mandar toda la buena energía y toda la buena vibra a todos nuestros acuayentes y amantes de la naturaleza. Así que el día de hoy tenemos un programa que tiene que ver con la celebración de los parques nacionales. El 24 de agosto, ayer, se celebró a los parques nacionales de Quito. Así que, pues el país cuenta con alrededor de 11 parques nacionales según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Cayambe Coca, el Cotopaxi, el Parque Nacional Galápagos, el Yanganates, el Machalili, el Podocarpus, el Sangay, el Sumaco, el Yasuní, el Yacuri, el Cajas. Así que desde 1978 la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN, estableció diferentes estrategias para la gestión de las áreas protegidas. El día de hoy, nuestro invitado Santiago Tapia del MAE, director provincial del DMQ, va a comentarnos y a contarles a ustedes sobre esta celebración de los parques nacionales. Quito, ¿sobre qué parque está? No solo tenemos esos temas del día de hoy, sino que tenemos algo más de música, algo con Bomba Estéreo que estuvo por acá. Tenemos también algo de Swing Original Monks, noticias verdes y también frases del día. Pero nos pueden seguir su programa por Facebook, Fondo para la Protección del Agua FONAC, Twitter @FONAC y por la página web www.fonacorg.es. Sí, Marcelo, estamos iniciando la semana y tenemos muchas ganas de compartir con ustedes amigos y amigas, esta celebración del día de los parques nacionales. Hemos tenido buenas noticias en el transcurso de la semana. Está aprobada ya la ley ambiental, está declarado el Cerro Puntas como área protegida. Todo y esto vamos a compartir en esta su jornada. Síganos a través del Facebook Fondo para la Protección del Agua FONAC, de Twitter @FONAC o en nuestra página web www.fonac.org.es. Somos nosotros, Planeta Vivo. Porque somos parte de él. Y para seguir adelante, queremos compartir con ustedes la frase del día. Lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. ¿Qué tanto conoces de tu planeta? Entérate más en Planeta Vivo, porque somos parte de él. En nuestras noticias verdes, la ley ambiental se aprobó la semana anterior. El país ya tiene una ley que regula las actividades ambientales según su nombre, Ley de Gestión Ambiental. Esta ley establece los principios de políticas ambientales del país, determina las responsabilidades, la autoridad como rectora a nivel nacional de las políticas del Sistema Nacional de Descentralización de Gestión Ambiental. Además, señala los límites permisibles de contaminación y las definiciones necesarias para aplicarla. La ley establece, además, que no habrá explotación de nada de las áreas protegidas a menos que sea una prioridad nacional. En la ley, sin embargo, no se establece los incentivos para actividades con tecnología limpia que reducen la polución u otras formas de prevención. La ley, tal cual quedó, tiene a quedó con algunas fallas. Por ejemplo, no se incluyen los ecosistemas frágiles, artículo 4, como los humedales, que no son manglares, los páramos, las zonas de amortiguamiento, que no están representadas en las áreas protegidas en el país. Las actividades que se supongan de riesgo ambiental deben contar con licencia otorgada del Ministerio del Ambiente. Este organismo será el encargado de elaborar un reglamento de las actividades que se deben someter a la evaluación ambiental. La ley agrega dos capítulos con los delitos ambientales y las contravenciones. Se establece prisión de 1 a 3 años para las personas que contaminen vertiendo sólidos y líquidos que causen perjuicio a la salud. Habrá prisión para los funcionarios públicos que no observen las leyes de protección al ambiente y den informes favorables para las licencias de funcionamiento y actividades industriales. También prisión para quienes caen o recolecten o comercialicen especies de flora y fauna protegidas o en veda. Para los que quemen o destruyan bosques naturales o cultivados que formen parte de las reservas, o a las personas y a los funcionarios que autoricen la urbanización de predios declarados como área protegida. Bueno, el hecho de contar con una ley es bastante avance, es bastante avance. De que se cumpla la ley hay un buen trecho, pero sin embargo, a mí sí me parece que es súper importante contar con un argumento jurídico para poder sancionar las contravenciones y impulsar a hacer acciones en favor de la naturaleza. Yo te comento, yo oí a través de la radio la semana pasada a los cangrejeros de la provincia de Esmeraldas que decían que les estaban... el cangrejo está en veda, pero que a ellos les admiraba que pese a que ya está en veda y les están siguiendo los pasos para evitar que cojan cangrejo, aquí en las esquinas de Quito se vende cangrejo. Se vende. Llega hasta el oriente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con las prohibiciones? Nosotros decíamos una frase bien clave: lo que se conoce se quiere y lo que se conoce se cuida. Cuando le ponen al cangrejo en veda, significa que es necesaria, que no tiene que ser, ¿qué será? Cogido, vendido, cazado, vendido. Capturado. Porque es en la época en que el cangrejo se reproduce. Y dicen que este crustáceo segrega un líquido que puede ser nocivo para el ser humano. O sea, posiblemente no saben, por eso es lo que le siguen comercializando. Y así tenemos varias y varias actividades. Qué bueno que ya tengan un límite, ¿no? Y que, de todas formas, algo que dice la ley es que no se va a dar incentivos por hacer o mantener energías limpias. Creo que está bien por parte del ser humano en sí que tenga un poco más de conocimientos, no esperar que haya un incentivo para poder comenzar a manejar, yo que sé, especies o manejar residuos sólidos, sino que ya el mismo Estado te pueda garantizar una ley, pero no llegar a ese punto de que tendré que hacer esto para que me premien, sino que mi voluntad propia tenga un buen efecto a largo plazo. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una nueva área protegida y esta es el Cerro Puntas. Tú decías hace un momento que es bueno que los vecinos y las vecinas, los diferentes actores se involucren en esta gestión ambiental. Y la aprobación del Cerro Punta, si bien es cierto, lo hizo el Consejo Metropolitano de Quito, pero ha sido un trabajo de la comunidad que vive en la parte nororiental del Distrito Metropolitano de Quito. En la semana pasada, el Consejo Metropolitano aprobó en segundo debate la ordenanza por la que se declara al Cerro Puntas como área natural protegida del subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas. El Cerro Puntas está ubicado en las parroquias rurales orientales del distrito, el Quinche, Checa y Aruquipifo, sobre estas poblaciones, y tiene una superficie aproximada de 29.000 hectáreas, en las que existen 8 ecosistemas frágiles que permiten tener un balance hídrico de las microcuencas altoandinas que están sobre estas parroquias. Además, parte de esta nueva área protegida se constituye en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Cayambecoca, que un 9% se encuentra dentro del distrito. Para el alcalde Rodas, esta aprobación de la ordenanza es muy importante, ya que demuestra el compromiso de la nueva administración en ejecutar o en disponer políticas concretas y medibles para la prevención del ecosistema, de la flora, de la fauna, los ríos y el bosque. El Plan Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, dentro del marco constitucional, prevé la consolidación de corredores y zonas de protección ecológica, para la cual la municipalidad, mediante la Secretaría del Ambiente, planteó la declaratoria del Puntas como área protegida. La ordenanza regulará los mecanismos de intervención para conservar cuencas hídricas súper importantes y con ello ríos como el Chiche, el Collago, el Cutuche, el Huambi, Santa Rosa. Todos estos alimentan los sistemas menores que abastecen de agua al Distrito Metropolitano de Quito y a toda la zona nororiental del distrito. Los pobladores creen que, además de la declaratoria como área protegida, van a tener actividades de intervención para mejorar la zona y con ello mejorar su calidad de vida. Claro, creo que los GATS también tienen ahí un trabajo por hacer, y que también no olvidemos que el distrito está sobre la cuenca alta del río Guayabamba. Uh-huh. Entonces, que parte de la cuenca alta o de esta cuenca que va a la Esmeralda, de hecho, incluye estos lugares, estas parroquias y toda la parte de los páramos y el Parque Nacional y la zona de amortiguamiento. Entonces, que no nos hemos enterado antes de que tendríamos estos lugares y que no sabíamos que el agua no viene de las llaves, sino viene de los páramos. Sí. Así que vamos a poner un poco más de conciencia a esta nueva regulación y conocer un poco más sobre estos lugares. Y les recuerdo, antes de que el Marcelo nos dé una buena nueva ambiental, les recuerdo que el agua no viene del grifo, viene de los páramos, recorre miles de kilómetros hasta llegar a su casa, hasta llegar a nuestros hogares, y es nuestra obligación comprometernos a cuidarla, así como hay cientos de gentes de comunidades que están arriba cuidando este recurso. ¿Qué tenemos, Marcelo? Otra noticia, descubren hongos que comen plástico. Wow. Una expedición de los estudiantes de la Universidad de Yale en Amazonas descubrió el hongo Pestalotiopsis micropsora. Este reino que es tan increíble, el reino fungi, es este hongo en especial que come este poliuretano, que es un producto sostenido del plástico y que a menudo pues se lo vende y es el más contaminante del mundo. Este plástico, que se utiliza en la construcción de juguetes, de aparatos electrónicos, tiene un costo altísimo en el medio ambiente porque no es biodegradable. Por eso el hallazgo de este hongo es un aporte grandioso a la conservación medioambiental. Fue algo muy interesante en la selva ecuatoriana cuando los estudiantes Pry Anam y Jonathan Russell, luego de haber cultivado los microorganismos en las plantas, se dieron cuenta que el hongo, que ya les vamos a decir, es capaz de consumir plástico. Lo más sorprendente de su descubrimiento fue haberse percatado de que este hongo puede sobrevivir en un ambiente sin oxígeno. Perfecto para sitios como los vertederos o botaderos. Así que el poliuretano es un material que se utiliza frecuentemente en las construcciones y en otros elementos para elaborar cosas que utiliza el ser humano. Es sencillo y muy barato, pero lo que la mayoría de fábricas hacen un uso exagerado de él. Sin embargo, en los basureros y en los espacios donde se bota los desechos, se pretende hacer planes de cultivo de este hongo para poder hacerlo que se propague y comience un proceso de degradación y ayuda pues a los botaderos con más largos años a hacer un manejo más adecuado del ambiente. Interesante, ¿no? Como este hongo que tiene un nombre que me cuesta. Un nombre bien raro. Pestalotiopsis microspora. Bueno, independientemente del nombre, es bueno saber que ya hay un hongo que puede comer el plástico. Acuérdate, este polietileno que tú dices que se utiliza en la construcción, también se utiliza en la elaboración de juguetes. Sí. Los famosos juguetes chinos que nos traen, o sea, son sí, mucho más baratos y tanta cosa. Pero, ¿qué pasa con sus, qué pasa con los productos que los desechamos? Los metemos a la basura y como no son biodegradables, estarán ahí por largos años. El descubrimiento es bueno para la ciencia y para el ambiente. Ahora nos vamos a ir con una canción y ya luego vamos a tener a nuestro invitado. Esta canción es de Bombe Estéreo. La canción se llama Bosque, del álbum Elegancia Tropical. Estos músicos colombianos que estuvieron el fin de semana por Quito haciendo una fusión musical electrotropical, diríamos. Con ustedes, Bombe Estéreo. Mares todo el camino, una lágrima corre fuerte. Solo se ama lo que se conoce. A fondo, con nuestro invitado del día. Planeta Vivo, porque somos parte de él. Ayer, 24 de agosto, el país conmemoró el Día de los Parques Nacionales. Actualmente el Ecuador cuenta con alrededor de 34 áreas protegidas a nivel nacional, congregadas en un sistema nacional de áreas protegidas, de los cuales 11 son parques nacionales. Aquí está con nosotros Santiago Tapia, director provincial del ambiente de Pichincha, para que nos cuente qué son parques nacionales, qué son reservas ecológicas, cuál es la diferencia, qué son bosques protectores. Ayer, la semana pasada, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó como área protegida al Cerro Puntas. O sea, ¿qué significa estos nombres? Yo sé que en 1978... la Unión Internacional de Conservación por la Naturaleza, la UICN, estableció ciertas categorías. Santiago, bienvenido. Compártenos, por favor, con nuestros oyentes. ¿Qué es qué? Nancy, Marcelo, ¿cómo están? Buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias por el espacio. Queremos saludar también a todos los radioescuchas del día de hoy. Justamente, el Ministerio del Ambiente tiene como prioridad la conservación de ciertas áreas que hemos identificado prioritarias para su efecto. Como ustedes pueden ver, tenemos algunas categorías para la protección y conservación de estas diferentes áreas. Tenemos bosques protectores, tenemos áreas protegidas y tenemos los parques nacionales. Estas tres categorías se diferencian de acuerdo primero a la prioridad de conservación o de la prioridad de protección, también enfocado a su área de extensión. La extensión, si es que tenemos un área muy grande y tenemos identificado algunas alternativas para poder conservar, o la prioridad para poder definir la priorización de conservación, nosotros podemos encajarla en las diferentes alternativas o categorías que tenemos declaradas a través de la UICN. Como ustedes saben y lo recordamos al inicio de la entrevista, El día de ayer se celebró el Día Nacional de los Parques Nacionales. Nosotros contamos, y bien es tu dato, de 11 parques nacionales, pero recordemos que uno de ellos es un parque binacional. Lo estamos compartiendo en el sector del Cóndor con el Perú. La importancia de conservación de estas áreas se viene tanto por fines de educación, fines de investigación, fines de conservación, por ejemplo, para conservar fuentes hídricas, es algo muy importante, o biodiversidad. Recordemos que, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano nosotros contamos con áreas con una riqueza en biodiversidad que es única en el planeta. Y nosotros tenemos que fomentar también no solo la conservación y protección, sino la investigación de todo lo que nosotros contamos. Esas son riquezas que no las hemos explotado a cabalidad. Nosotros deberíamos interesarnos más como ecuatorianos en conocer lo que tenemos. Y me gustó la frase que antes de iniciar la entrevista: lo que conocemos aprendemos a conservar, a cuidar y a querer, porque lo que queremos conservamos y cuidamos. Y es así, ese es nuestro principio como Ministerio del Ambiente, liderado por nuestra ministra Lorena Tapia. Hemos enfocado todos nuestros esfuerzos para que todas estas áreas de conservación día a día se fortalezcan permanentemente. Nosotros como Ministerio de Ambiente hemos fortalecido con el número de guardaparques, con el número de técnicos. Estamos incorporando técnicos a las áreas protegidas. Años anteriores o décadas atrás, las áreas protegidas eran únicamente guiadas o manejadas por guardaparques. Hoy por hoy estamos especializando los diferentes conocimientos de las personas que trabajan dentro de estas áreas protegidas o bosques protectores o parques nacionales, a fin de poder generar investigación, generar una mejor comunicación de todo lo que nosotros encontramos en cada una de los parques nacionales, áreas protegidas o bosques protectores, porque encontramos una diversidad impresionante en nuestro Ecuador. Como ustedes conocen, el Ecuador se caracteriza por ser un territorio tan pequeño, a diferencia de otros o en comparación a otros países, contamos con una riqueza en biodiversidad y en recursos naturales única en el planeta. Por ejemplo, en el Parque Nacional Cayambe Coca, nosotros tenemos ahí, compartimos en tres provincias. Uh-huh. Y tenemos una zona alta, tenemos una zona baja, tenemos cualquier cantidad de biodiversidad, tanto en fauna y en flora. Tenemos uno de los humedales más importantes a nivel internacional, que es en la zona de Papayacta y Oyacachi. Ahí se forma el humedal Ñucanchi Turupamba, que es de importancia internacional. Porque de ahí, ese humedal también tenemos en cuenta que abastece... Ahí viene el agua a Quito. Exactamente, abastece de agua a Quito. Uh-huh. Tomando en cuenta que no está ni siquiera en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces uh-huh. nosotros tenemos que ser también muy responsables, muy conscientes de que nuestros recursos naturales tenemos que manejarlos adecuadamente. Uh-huh. Sí, Santiago acaba de mencionar los páramos, los humedales existentes en el Parque Nacional Cayambe Coca. Y esas son áreas de Ramsar, o sea, son de superprotección, humedales y en este caso recursos hídricos. Santiago, ¿pero qué va más allá de la declaración? O sea, yo digo, este es un parque nacional. ¿Y? Es la participación permanente, no solo del Ministerio del Ambiente, sino de todos los visitantes y los ciudadanos. ¿Y qué estamos haciendo para que esa participación de los ciudadanos no afecte el ecosistema? O sea, yo sé que las áreas protegidas, los bosques, etcétera, tienen una característica especial por las que se les denominó y e igual forma planes de manejo para cuidarlos. Así es. Pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos con un trabajo la gente permanente que entra. Con la primero, nosotros tenemos que identificar para poder trabajar en la área protegida. La área protegida no se maneja únicamente con los visitantes, uh-huh. sino también hay muchas comunidades que participan directa o indirectamente en la conservación de esta área. Entonces, uh-huh. nosotros hemos trabajado permanentemente, no solo en la Cayambe Coca, sino en todos los parques nacionales, en las áreas protegidas y en los bosques protectores, con las comunidades que forman parte directa o indirectamente de la conservación, porque son un aporte importante o valiosísimo para la conservación como tal. Las comunidades, hoy por hoy, estamos trabajando en alternativas productivas amigables con el ambiente. Ustedes saben que, por ejemplo, la frontera, cuando avanza la frontera agrícola uh-huh. o la frontera agroproductiva, destruye zonas de conservación. Y eso es lo que estamos tratando de frenar. Mejor dicho, no tratando, sino estamos frenándolo allá. Y a través de la concientización de esas comunidades. Hemos trabajado también de cerca con alternativas productivas amigables con el ambiente para poder minimizar la frontera, el avance de la frontera agrícola. Eso uh-huh. es muy importante. Tomemos en cuenta que alrededor de las áreas de conservación encontramos sectores de ganadería, sectores agrícolas, y también, por ejemplo, ahora estamos en época de verano y vale mencionar... es exactamente, tenemos esa práctica ancestral de las quemas agrícolas, pero para mi forma de ver, no es una buena práctica ambiental. Generamos contaminación ambiental. Es verdad que es un facilismo también al rozar el suelo para poder prepararlo para una siembra. Pero las cargas, como no es una quema, una combustión completa, se generan diferentes compuestos que no son ricos o no son importantes o valiosos para las plantas. Entonces, en ese sentido también les invitamos a las diferentes comunidades para que no apliquen estas prácticas agrícolas. Mejor también interésese en conocer los diferentes planes y programas que como ministerio estamos fomentando a nivel nacional. Uno de ellos, que es algo muy fuerte, es el del plan de restauración forestal. Uh-huh. Un plan de restauración forestal estamos trabajando a través de los GAD provinciales y de los GAD juntas parroquiales para identificar zonas que deben ser restauradas forestalmente. Ya no estamos hablando de una reforestación, sino de una restauración forestal. La reforestación es una de las acciones o actividades dentro de este plan. Podemos también reconocer o identificar áreas que únicamente protegiéndolas para que no entren animales animales domésticos, en este caso puede ser chivos, puede ser ganado, vacuno. Podemos, solo cercando esas áreas, podemos hacer una conservación y una restauración natural. Uh-huh. Y también hay otras zonas que vamos a entrar con un enriquecimiento con plantas nativas y otras zonas con una reforestación agresiva. ¿A qué me refiero con una reforestación agresiva? Nosotros no tratamos de establecer plantaciones, sino tratamos de establecer una reforestación con un objetivo de crecimiento relacionado a un bosque nativo, un futuro bosque nativo. Ustedes saben que en un bosque nativo no encontramos en hileras los árboles y las diferentes plantas. Aquí nosotros también implementamos una planta natural que sea arbórea, una planta nativa, una planta nativa que sea arbustiva, y hay otras que son rastreras, uh-huh. otras que tienen flores, otras que tienen frutos, porque con eso también generamos conectividad biológica. Exactamente, esa es la búsqueda del equilibrio. Ahí podemos atraer también a diferentes especímenes de fauna que habitaban en esa zona, pero por la actividad antrópica han sido desplazados a otras zonas. Uh-huh. Ahora, en el momento que nosotros entramos en este plan con las comunidades, a través de las juntas parroquiales y provincial, nosotros también, en posterior a un tiempo, nosotros entramos con financiamiento tanto para mano de obra como para las plantas y para el mantenimiento. A partir del tercer año, nosotros ya invitamos a todas esas zonas que han sido intervenidas a que los propietarios, ya sean comunitarios o sean privados, o municipales, o de juntas parroquiales o provinciales, ingresen en nuestro programa Sociobosque, uh-huh. que es un programa de incentivos, para poder apoyar a todas estas familias, a todos estos ciudadanos que se han interesado en la conservación. Esto no quiere decir que las actividades dentro de estas áreas están prohibidas. Tenemos restricciones, sí, pero también fomentamos en actividades ecológicas, actividades, por ejemplo, ecoturísticas, actividades de investigación, que van de la mano con esto. Entonces, en ese sentido, yo invito a la población en general a que se interese en conocer los diferentes planes y programas, tanto de incentivos como de financiamiento que tiene el Ministerio del Ambiente, a través de su página web, www.ambiente.gob.es. Y ahí encontraremos las alternativas que tenemos. Te estaba escuchando con mucho detenimiento porque me parece que oigo a alguien del FONAG ahí, porque las acciones que hace el FONAG en la cuenca alta del río Guayabamba, en donde tenemos la autoridad de intervención, hacemos eso. O sea, hacemos proyectos productivos para conservación, tenemos una brigada de guardianes comunitarios que viven en la comunidad y que nos ayudan a cuidar las áreas. Que complementan. Tenemos tareas de forestación. Nosotros, por si acaso, somos un fondo fiduciario a 80 años plazo. Estamos empeñados en cambiar la actual cultura del agua por una nueva cultura del agua, responsable, amigable, cuidadosa con relación al recurso. Y para eso tenemos programas. Uno de nuestros programas se llama Recuperación de Cobertura Vegetal. Entonces, me parecía, y tenemos un compañero, Julito, que es ingeniero Julio y es Rosero. El encargado, Julio Rosero. Uh-huh. Y él, o sea, me pareció oírle hablar al Julio, pero con grandes años de diferencia, y eso me parece muy rico. El Julio ya es una persona que ha vivido mucho tiempo y que ha estado involucrado en tareas de forestación N años, y Santiago es una persona bien joven. Entonces, oír eso realmente que me place. Te comento que yo lo conozco al FONAC también muy de cerca. Compartí como experiencia personal a través del municipio de Quito en una administración anterior. Y me parece muy interesante que este tipo de fondos o de instituciones apoyen directamente. Yo tengo entendido que, por ejemplo, el FONAC trabaja directamente también con la empresa pública metropolitana de agua potable. Es nuestro principal constituyente. Exactamente. Uh-huh. Y aportan también fondos para que se viabilice justamente a la recuperación y a la conservación. Ahora, recordemos que todas nuestras acciones no van a dar buenos frutos sin la participación de la ciudadanía. Sí. La ciudadanía juega un papel fundamental en todas las acciones que como gobierno a diferentes instancias nos propongamos y lo logremos. Porque uh-huh. el ciudadano, ¿Qué conseguimos o qué ganamos si es que nosotros con tanto esfuerzo, tanto tiempo, tantos recursos económicos, que esto la ciudadanía debe conocer, porque la recuperación o restauración forestal o la conservación de cuencas hídricas no es gratuita? Uh-huh. Nosotros también invertimos a diferentes escalas en gobierno, ya sea gobierno central o gobierno municipales o juntas parroquiales, invertimos fuertes montos de dinero para la conservación y la protección y la recuperación de zonas degradadas o zonas que debemos conservar. Pero sin la participación de la ciudadanía, estos esfuerzos no van a ser, no van a llegar a cumplir las metas y objetivos que se merecen o que nosotros nos hemos planteado. La participación de la ciudadanía es fundamental en este caso. Nosotros invitamos a tomar conciencia a la ciudadanía. No utilicemos el agua, por ejemplo, no nos bañemos cualquier cantidad de minutos. Yo sé que es rico, es placentero para una persona tomar una ducha. Sí, pero hay otras alternativas de desestrés. Hagamos deporte. Hagamos deporte. Esa es una buena práctica para que nos bajemos el nivel de estrés. Hoy por hoy que todo el mundo está de moda las enfermedades en base al estrés. Podemos nosotros mejorar nuestra calidad de vida si es que hacemos deporte, si tenemos una vida mucho más saludable. Les invitamos, por ejemplo, a hacer recorridos permanentes en nuestras áreas protegidas, en nuestros bosques protectores, en nuestros parques en parques nacionales. El Parque Nacional Cayambecoca, ya terminamos la reconstrucción del refugio en la parte alta. Estamos ahorita trabajando en un acuerdo ministerial que firmó la señora ministra, pero vamos a reformarlo para que sea amigable al tipo de actividad que queremos realizarlo en ese refugio. Nosotros queremos invitar también a la población que se interese, que se acerque al Ministerio del Ambiente en conocer las bases de una licitación y una concesión para el manejo de ese refugio. Nosotros queremos no solo tener el tradicional chocolate con el bizcocho de la parte baja de la ciudad de Cayambe, sino también conozcamos que en la parte alta del refugio asisten personas o visitantes que tienen un interés de caminata, de deporte extremo. Ustedes saben que hoy por hoy el Ecuador es uno de los mayores países, o mejores países, que potencializa andinistas, que potencializa personas que les encanta la montaña, que hacen caminata en la montaña y que llegan a las cumbres. Tenemos un claro ejemplo, nuestro querido presidente, es el primer presidente, yo tengo 32 años, y es el primer presidente en la historia desde que yo llevo vivo que conozco que le interesa el llegar a las cumbres de nuestros nevados, de nuestras montañas. Y eso es un buen ejemplo para todo. ¿Tiene tiempo? Y con el poco tiempo que tiene, trata, imagínese, con el nivel de estrés, que el presidente debe tener, él se da un tiempo para poder desestresarse de esa manera. Y al mismo tiempo disfrutar de los paisajes y de las maravillas naturales que nosotros tenemos en el Ecuador. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices, pero sí tengo mis temores. ¿Cuál? Las áreas nacionales, los parques, son zonas frágiles, digamos. O sea, ve, nosotros, la empresa metropolitana tiene un predio antizanilla antes de la reserva antizanilla. Lo conozco. Ahí nosotros pudimos liberar a uno de nuestros, al tercer cóndor, que pudimos recuperar y pudimos entregar nuevamente al ambiente. Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto, y a mis compañeros guardapáramos les toca triplicar y duplicar, juntamente con los guardapáramos, guardaparques del MAE, para poder controlar el ingreso masivo de la gente. ¿Será porque en este parque es tan fácil llegar con el carro? ¿Será por eso? Vos tienes un feriado que entran 20.000 gentes. Y el área no está preparada para eso. Nosotros hemos hecho limpiezas de recoger plásticos, de esto, después de cada salida de la gente. O sea, a mí me parece, yo te digo, no hay nada mejor que amar lo que se conoce. Lo que decíamos en inicio. Así es. No se conoce lo que no se ama. Y tú le conoces y le amas. Pero a veces no sé qué hacer. A veces no. Yo les veo a mis compañeros así entrar en desesperación. Y digo, sí, o sea, está bien que la gente entre. Súper bien que la gente entre, que conozca. Pero sí debes saber que allá no es un sitio de diversión. Si quiere divertirse, váyase al Parque de la Carolina. O sea, allá es un sitio de alimentar el alma. Así es. O sea, de recorrerlo, de disfrutarlo, de sentarse y entregarse a la naturaleza que le rodea. Quieren llevar perritos. Bueno, qué bien que topas este tema. Le recuerdo a toda la ciudadanía que todos los bosques protectores, áreas protegidas y parques nacionales está terminantemente prohibido el ingreso de mascotas. No es por malos que nosotros disponemos de esta regularización y este control, sino es porque el animalito puede llevar una enfermedad que puede generar una pequeña epidemia en los animales de la zona que estamos conservando, y viceversa. Su animalito, su mascota, su perrito, su mascota, puede contraer alguna enfermedad que es propia de la zona. Y usted puede hasta perder su animalito por una inconsciencia. Nosotros les invitamos, antes de incurrir en sanciones, les invitamos a tomar conciencia. Ahora también, que tenemos la ley ambiental, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Aplicarla. Y recordemos que ahora también el Código Orgánico Integral Penal también sanciona a las malas prácticas de los ciudadanos en contra del ambiente. ¿Cuáles son estas malas prácticas? Por ejemplo, el tema de incendios forestales. Aquella persona que cause un incendio forestal, la pena es de 1 a 3 años de cárcel, de prisión. Entonces, a ninguno de nosotros nos gustaría. A ir nuevamente retomando el tema, a las personas de las comunidades que tienen esas prácticas de quemas agrícolas, no lo realicemos. Por favor, evitemos las sanciones. Seamos conscientes con el ambiente, seamos conscientes con la ciudadanía, seamos conscientes con nuestros hermanos de la misma comunidad, de nuestros familiares. ¿Qué sucedería si un papito fuese identificado por haber elaborado o creado un incendio forestal? Se va a la cárcel de 1 a 3 años. ¿Qué va a pasar con esa familia? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con su esposa? Todos esos familiares van a estar más que apenados, también puede generar problemas sociales internos en la misma familia. La ausencia de un padre, la ausencia de una madre, son personajes fundamentales en la familia ecuatoriana. Por otro lado, me gustaba escucharte esa preocupación que tienes al saber qué podemos hacer con los visitantes. Te cuento que el Ministerio del Ambiente estamos capacitando a los guías naturalistas. Los guías naturalistas, porque te doy un ejemplo claro. Si es que tenemos el tema de turismo comunitario o de una agencia de viajes o de las diferentes instituciones, tanto públicas o privadas, que hacen visitas a áreas protegidas, deben estar debidamente capacitados y registrados en el Ministerio del Ambiente. Lastimosamente, aquel guía naturalista que no se haya capacitado en este año y que no haya aprobado el curso de guía naturalista y que asista o ingrese a un área protegida sin su debido carnet regularizado, lastimosamente a él y su grupo no se le va a permitir su ingreso. ¿Por qué estamos tomando esta drástica decisión? Porque un guía naturalista debidamente capacitado va a poder guiar no solo a enseñar la belleza que tenemos en el Ecuador, sino también las acciones y el comportamiento de los visitantes en el ingreso al área protegida o al área de conservación en este sentido. Y eso es fundamental. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Turismo, que también otorga las licencias de guías naturalistas? Justamente, este guía naturalista que tiene la licencia por el Ministerio de Turismo debe ser capacitado para el ingreso de áreas protegidas. Porque hay zonas en el Ecuador que no están declaradas como áreas de conservación, y esos guías naturalistas pueden trabajar directamente en esas áreas. Pero en todas las áreas de conservación que tenemos ya registradas a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protectores del Ministerio del Ambiente, deben ser debidamente capacitados y registrados. Y aprobado el curso, no solo es un registro en papeles, sino la aprobación del curso es importante. Porque no es lo mismo llevar a un grupo a una zona que no está protegida, que no tiene ni riesgos, que no tiene riesgos de diferentes índoles, a llevarle a un área donde el ecosistema es muy frágil, las condiciones ambientales son muy fuertes. Entonces uno tiene que saber hacer una verdadera guianza a todo el personal que uno le va a llevar para allá. Ay, este tema es apasionante. ¿Será así que es? El FONAC trabaja en las zonas altas. Quisiéramos quedarnos más tiempo, pero lamentablemente el tiempo es un factor, va en nuestra contra. No se olviden, amigos, amigas, que un parque nacional cumple varios objetivos. Uno, la conservación de los ecosistemas, conservación de la fauna y de la flora, de recursos naturales, si los hay, recursos culturales, de investigación, y pueden ser nuestras alternativas de turismo. Y es obligación de todos y todas cuidarlas y protegerlas. Pensemos que es un sitio que no nos pertenece exclusivamente, que no estamos pagando por entrar, y que nos recibe a todos con la misma el mismo esplendor de siempre, Santiago. Gracias por tu presencia, gracias por compartir con nosotros. Les agradezco también muchísimo y extiendo un cordial agradecimiento a través de los micrófonos a toda la ciudadanía por habernos prestado este espacio de su tiempo para poder conocer un poco más allá de lo que el Ministerio del Ambiente hace por conservar estas áreas, estas lindas áreas que son de todos ustedes, de todos los niños, de las siguientes generaciones. Uh-huh. Y tenemos la responsabilidad de conservar y de actuar bien y ser cada día más amigables con el ambiente. Un cordial saludo también de la señora ministra Lorena Tapia a cada uno de ustedes y del Ministerio del Ambiente, de todos nosotros quienes conformamos esta linda institución, que trabajamos por la población, trabajamos por el ambiente y por el Ecuador para que cada día sea un Ecuador verde. Tenemos algo de música para... Algo de música para todos. Gracias, Santiago. Gracias, Marcelo. Te dejamos con esta canción a tu otro lugar de trabajo, con esta canción de Swing Original Monks, su canción Agua. Ah, para ustedes. Qué linda. Esto es el colmo, compadre. Ustedes quieren agarrar el agua con los dedos. Eso no se puede hacer. No, no se puede, no. Déjala correr. Ahí está mejor. Déjala correr. Ahí está mejor. Déjala correr, carajo. Agua, que corriendo va. Agua, que corriendo va. Agua, que corriendo va. Agua, que corriendo va. Ahí va bajando. Caramba, no me quedo acá rumbo, caramba. Yo me tiro a caliente en la pampa. Yo me tiro a caliente en la pampa. Y si me quedo oscuro, colorado. Y si me quedo oscuro, colorado. Caro la pagaré, pues carajo. Caro la pagaré, pues carajo. La mezcla cultural de hoy en día es irónica. Por un lado la Virgen María viste su túnica. Por otro las chicas se muestran de manera impúdica. Te publican, te suplican, portate las del otro lado. Ya vente pa' acá que aquí te vamos a cuadrar con reglamento. Cátate más asiento, papá, regañadiente. Asienta, aunque no te contente. No diga mana, compa, que no se me caliente. Ikirikiki, oi. Ikorokoko, oi. Ikirikiki, oi. Ikorokoko, oi. Ikirikiki. Ikorokoko. Ikirikiki. Agua que no te bebe, déjala correr. Agua que no te bebe, déjala correr. Agua que no te bebe, déjala correr. Agua que no te bebe, déjala correr. Déjala correr. Agua que no hace bebé, déjala correr. Agua que no hace bebé, déjala correr. Agua que no hace bebé, déjala correr. Agua que corriendo va. Agua que corriendo va. Agua que corriendo va. Agua que corriendo va. Agua que corriendo va.

por la vida de la Pachamama. Está acá ya Emperatriz Montalvo. Mil gracias, Emperatriz, por estar con nosotros y pues simplemente darte la cordial bienvenida. Y Emperatriz es la secretaria ejecutiva, así es. Directora, ¿sí?, ejecutiva. Directora ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Bien, que nadie se atreva, dice el comunicado de ustedes, a destruir la naturaleza a pretexto de la producción y del enriquecimiento. Sin embargo, de ello pueden haber voces que digan no. A ver, no estamos de acuerdo porque a lo mejor puede haber una mala utilización del nombre de Monseñor Leonidas Proaño. Tuvimos una llamada a Emperatriz, te lo comentaba fuera de micrófonos, de un amigo oyente, muy respetuoso él, muy respetuoso, pero nos hizo saber que no está de acuerdo porque para él, él tiene la impresión de que se está utilizando, nos decía, el nombre de un buen hombre, el nombre de un hombre inmenso que ha tenido el Ecuador. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bienvenida. Muy buenos días. Agradezco a Radio Casa de la Cultura por darnos este espacio y difundir, digamos, el pensamiento y la obra de Monseñor Proaño respecto a su trabajo que realizó durante 30 años en la provincia de Chimborazo con nuestros hermanos indígenas, que prácticamente en la época que él ingresó como obispo los encontró, digamos, pisoteados, pero que él con su trabajo supo levantar y que ellos tengan su voz propia, su propio pensamiento y expresar ante la realidad y la opresión que ellos siempre habían estado. Entonces, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador es una institución creada por Monseñor Leonidas Proaño para que se difunda su pensamiento y su obra, digamos, que él abrió los primeros caminos y que para que haya continuidad de su trabajo y de su pensamiento nos ha dejado esta gran labor que no es fácil, digamos, por distintas cosas que se nos presentan en el camino, pero que nosotros como fundación estamos en el deber y en el camino de defender lo que Monseñor Proaño también hubiera hecho, como es la naturaleza, la riqueza natural que hay, digamos, en todo el país, sobre todo en la Amazonía, que es el pulmón del mundo, porque ni siquiera es solamente del Ecuador. Y él, por ejemplo, nos hace un llamado, dice: busco en todas partes luchadoras por la paz y por la vida, que debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que la ambición y la locura de unos hombres convierta nuestro planeta Tierra en una luna muerta, en un cementerio del espacio. Es un defensor de la vida, un defensor de los pueblos indígenas. Esas fueron palabras de Monseñor. Palabras de Monseñor Proaño, pronunciadas el 26 de octubre del 87. Digamos, y que esto para nosotros es un llamado que está aquí en estos momentos actuales, digamos. Por eso lo llamamos un profeta, porque supo anunciar lo que ahora estamos viviendo. Y ¿no? Nosotros nos mantenemos fieles a su pensamiento y su obra, digamos, y que él también en uno de los escritos nos invita, dice, a unirnos al tejido social, a fomentar la organización, y donde hay organización, fortalecerla, y no solamente para los indígenas, sino a nivel nacional. Entonces, es un llamado también de Monseñor Proaño, de donde no hay organización, a hacer organización, y donde la hay, a fortalecerla. Emperatriz, cuando Monseñor Proaño vivía, pues conocemos que él fue víctima, inclusive, hasta de un intento de ser detenido, ¿no? Se lo llamaba el cura rojo, inclusive, se lo acusaba también de comunista. Así es. Pues, y muchos de ustedes, quienes están en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, fueron muy cercanos a Monseñor, se formaron con él. Claro, las personas que prácticamente son Leonardo Astudillo, digamos, el médico, quien le trató durante su enfermedad, personas que directamente trabajaron con él. Lastimosamente, personalmente, yo no lo he conocido, o sea, no tengo esa dicha de haber estado con él. O sea, yo he conocido, digamos, a través de sus libros y a través, bueno, de la fundación que me he vinculado y estoy trabajando allí desde hace 22 años. Entonces, pero sí tenemos testimonios de las personas con quienes trabajaron directamente, digamos, con él, y tenemos la voz y la palabra de sus enseñanzas y sus llamados, digamos, claro, esa dicha de haber trabajado, de estar con él. Me imagino que es una cosa grandiosa que uno no imagina haberle conocido ya a través de sus libros, digamos, quizá de sus videos, como su actuar, digamos, un ser humano altamente que vivió las palabras del Evangelio. Y por eso cuando en 1972 había sido apresado y le dijeron que era en Santa Cruz, que le habían dicho que estaba armando un grupo guerrillero, lo acusaron, entonces dijo, no, a ver, ¿dónde están las armas? Mi única arma es el Evangelio, es cumplir lo que Jesús hizo y yo lo estoy cumpliendo. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Jesús también fue perseguido, fue, digamos, amenazado. Bueno, él dio prácticamente con su muerte en la cruz, vemos que entregó, estuvo al servicio de la vida de su pueblo, y lo mismo Monseñor Proaño, digamos, también sufrió estas mismas persecuciones. Y bien, esta mañana está con nosotros Emperatriz Montalvo, directora ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios, quien a propósito de este chasqui hacia Monseñor Proaño por la vida de la Pachamama, está esta mañana con nosotros. Emperatriz, ¿podemos invitar a todo el pueblo del Ecuador precisamente a este chasqui? Por supuesto que sí, están invitados todos los ecuatorianos, todos, está abierto para creyentes, no creyentes, de las distintas iglesias, digamos, es una invitación abierta para que nos acompañen en esta celebración que se realizará el domingo 31 de agosto en Pucahuayco. Es la comunidad donde está los restos de Monseñor Proaño, este lugar privilegiado, digamos, donde emana esa fuerza, esa energía para que continuemos en la lucha, en la defensa de los derechos y de la naturaleza, digamos, de todos los seres humanos, que es algo fundamental en nuestra vida y que tenemos que sentir que las energías de Monseñor Proaño vibran en este momento. Pucahuayco está ubicado en Imbabura, ¿verdad? Sí, está, pertenece a la parroquia de San Antonio de Ibarra, ya, que es la comunidad que está a unos 5 minutos. San Antonio es muy conocido por la artesanía en madera. Es el pueblito donde nació Monseñor Proaño. Pucahuayco, digamos, es el lugar donde él quiso que volver, digamos, a su tierra natal, diríamos, desde donde él nos sigue acompañando. Emperatriz, pues ahora todo mundo sabe que por estos deslaves y todo esto está cerrada la... ¿Cómo hacer? ¿Cómo orienteles a las personas que quieren irse para allá? ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, digamos, un poco, digamos, la naturaleza también en este momento, digamos, está, digamos, removida, quizá, digamos, nosotros decimos que sus venas, sus entrañas están siendo perforadas, aniquiladas, y que por eso se dan también estos sismos, pero que las personas que quieran acompañar, claro que se aumentan más las horas de viaje, estamos totalmente conscientes de que quizá puede ser un pequeño inconveniente, digamos, que tenemos que hacer más horas, pero los que quieran acompañar pueden tomar el bus en el terminal de Carcelén, para que directamente, claro, se va por la vía Collas y pasa por el Quinche, por Cayambe, y luego ya está prácticamente en Imbabura, y tienen que quedarse en San Antonio de Ibarra, que es la primera entrada, que a las 9 de la mañana tenemos la concentración en la Plaza Eleodoro Ayala, donde está el monumento Monseñor Proaño. Los que vienen del sur, desde Quitumbe, tendrán que tomar las vías alternas, digamos, sobre todo los que no tenemos movilización propia y hay que coger los buses públicos que están saliendo normalmente, digamos, tanto del terminal de Quitumbe como del terminal de Carcelén. Como ustedes me han escuchado, amigas, amigos, pues hemos difundido estos 15 días esta celebración espiritual macroecuménica. El domingo 31 de agosto, el chasqui hacia la tumba de Monseñor Proaño. Pues si usted desea ser parte de esta actividad, ya nos ha explicado Emperatriz lo que debemos hacer. Y entonces nos dicen que como ofrenda podríamos llevar una plantita de bugambilla. Cuando diga la Madre Luna, pues la sembraremos y nuestra Pachamama en Pucahuayco sonreirá. Un abrazo a la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, a quienes la conforman. Muchas gracias. Pues estamos siempre aquí dispuestos, saben que es su casa. Muchas gracias. Es la casa de todos y todos los y las ecuatorianas. Amigas, amigos, queremos agradecer entonces a Fundación Pueblos Indios y la invitación queda hecha. Sí, Monseñor Proaño, nuevamente reitero mi agradecimiento a quienes integran Radio Casa de la Cultura, asimismo a la Casa de la Cultura, que siempre nos ha dado este espacio para que podamos difundir nuestras actividades y también el trabajo que realizamos día a día. Una vez más, mil gracias y les esperamos en este chasqui en Pucahuayco. Buen día. Buen día también, Emperatriz. Mil gracias. Muchas gracias. Amigas y amigos, pues no todo es tan bueno. Miren ustedes, hace un momento hacíamos una entrevista a algunas personas, que estuvieron dentro de la quinta Bienal Indígena, Intercontinental Indígena, y pues escuchábamos música interpretada por ellos y todo lo demás. Entonces, bueno, en algún momento uno de los compañeros salió, había olvidado alguna documentación y el momento en que cogió un bus de servicio público aquí frente a la Casa de la Cultura, lo asaltaron y entonces se lo han llevado $300 más el DNI, que es el documento con el que puede viajar, y su celular y en fin, toda su documentación. Entonces, hay un teléfono de Ricardo Taco, también pues el compañero Inti, así se lo ubican a Ricardo Taco. Por favor, quien lo haya encontrado, bueno, el dinero pues sabemos que no va, pero los papeles de este compañero peruano, ellos viajan ya mismo. Sí, yo sé, Andresito quiere sacarme los ojos porque piensa que no le entiendo lo que dice. Sí, Andresito. Luis Enrique Guerrero Castillo es este compañero peruano que pierde esta documentación. El DNI es el 407-03-701. Ese es el número de DNI de esta persona peruana que vino a nuestro país a participar de la Bienal Indígena y hace poquitos minutos fue asaltado. Si usted, por favor, encontró esta documentación, puede comunicarse con Ricardo Taco. Les vuelvo a repetir el número. 09-820-861-23. 09-820-861-23. Ricardo Taco. Los documentos de Luis Enrique Guerrero Castillo han sido sustraídos y les pedimos nos ayuden. Él debe regresar esta tarde ya a su Perú natal. Nosotros vamos a despedirnos también, hagámoslo con un último tema hasta el día de mañana. Hoy me acompañó Cristian Herrera. Mil gracias a Cristian, pues muy profesionales, muy jóvenes, pero realmente son de buena madera todos estos chicos. Apuesto montones por ellos. Andrés Viracocha, que no nos acompañó al inicio, pero pues ha estado realmente todo el tiempo en cabina apoyándonos. Mil gracias. A ustedes, señoras, señores, gracias por la sintonía. El día de mañana, recuerden, desde las 9 de la mañana hasta las 11:30, juntémonos en la casa. Un abrazo a todas y a todos. Buen día. ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.